a España. Hay uno en la provincia de Ávila ahora mismo que preocupa mucho, que es el de San Cruz del, en Santa Cruz del Valle, uh-huh, y otro en Boiro, en la provincia de La Coruña. Este último han sido 2.200 hectáreas, vale, en total. Pero bueno, están los bomberos trabajando duramente para tratar de extinguir todos los fuegos, ¿no? Por supuesto, echaremos una mirada también al exterior, por si teníamos poco con Ucrania o Taiwán. Ha vuelto un viejo conocido de las escaladas bélicas, la Franja de Gaza. Ahora la Franja de Gaza. Sí, los ataques entre Israel y la Yihad Islámica, en fin, ataques durante 3 días que han dejado más de 40 muertos, todos ellos palestinos, y bueno, ahora ha sido decretado un alto el fuego que veremos si se respeta en las próximas horas. Y ahora te pregunto yo a ti, Bea, que seguro que tú te acordarás, hace 30 años, el deportista español Fermín Cacho, sí, consiguió su oro olímpico para España en atletismo en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Vamos a recordar su figura, el protagonista de la mejor carrera de la historia del atletismo en nuestro país, olímpica de 1500 metros en Barcelona 92, y para el recuerdo quedó inmortalizado esa foto, ¿no?, con los brazos en alto de Fermín Cacho después de lograr ese maravilloso oro olímpico. Hizo historia y ese oro, bueno, pues nos llenó de orgullo a todos, uh-huh, la verdad. Pues sí. Muchas gracias, Juan Andrés, vamos a estar muy atentos a partir de las 6. Vamos a ver qué tal empezamos la semana. Hasta luego. Un beso, hasta luego. Y chao. Ahora sí que sí, vamos a ver en qué están liados los ponedores mientras que escuchan el programa. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Comenzamos con Federico, él está en Lérida. Dice, yo trabajo como técnico de calidad y medio ambiente en una empresa constructora. Alba García nos escribe, buenos días, Bea y equipo de ponedores. Aquí Alba, auxiliar de enfermería de un hospital de Castellón. Y siempre con la radio puesta para no perderme nunca el programa. Hacéis un trabajo fantástico, gracias por hacer que las horas de trabajo se me pasen volando. Hola Pulpo y compañía, felicidades por el programa. Yo soy una ponedora que me levanto a las 4:46 y nada más, desde que voy a la cocina, lo primero que hago es poner la radio. Soy Miguelina y trabajo en la limpieza, así que quería felicitaros por vuestro programa. Muchas gracias. Gracias por el mensaje. Ángel Cruzado, conductor de paquetería urgente, hago la ruta Santander-Guarromán, lo hago del tirón, un día para arriba y otro para abajo. Alberto Gallego, muy buenas ponedores, aquí un mecánico al que le quedan unas horitas para abrir el taller, pero como nunca he dormido bien, por las noches me pongo la radio bajita y os escucho. Un abrazo y gracias por el programa. Buenas noches, Pulpo y compañía. Mira, soy David, de Huelva. Nada, aquí trabajando en una garita de noche desde las 8 de la tarde a 8 de la mañana. Y quiero mandar un saludo a todos los ponedores. Y soy ponedor. Bueno, hasta aquí llega la ronda de hoy porque no tenemos tiempo para más. Se nos agota el espacio, pero mañana vamos a recuperar esos mensajes que se hayan quedado fuera. Durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en las míticas canciones del verano, de los 90, que todos conocemos. ¿Quién no ha bailado estos temazos alguna vez? Y es que, bueno, pues las vacaciones sin música no serían vacaciones. El sencillo del que hablaremos hoy es exactamente de 1991, Sopa de Caracol, la versión de Gary Nagu Beliceño. Fue todo un éxito hasta alcanzar el primer puesto del top de canciones latinas del Billboard en los Estados Unidos. La banda lo tiene claro, la banda blanca, que fueron quienes versionaron ese tema. Si lo que quieres es gozar, Sopa de Caracol. Guataguinegui con su, guataguinegui guanaga, guataguinegui con su, guataguinegui guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey, guataguinegui con su, yupi patín, yupi patín, yuli guani guanaga, mupe, mupe, guataguinegui con su, yuli guani guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. vamos a por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos. Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder? Ahora sí, hasta ahora, a las 5:46 de la mañana, llega ese momento que dedicamos cada lunes al mundo del motor y hablamos con quien más sabe de esto, con nuestro compañero Alfonso García, al que damos ya los buenos días. Muy buenos días, Bea. Arrancamos con una noticia preocupante. Se disparan los accidentes de tráfico y aumenta la mortalidad en carretera con un mes de julio muy malo. Cuéntanos. Sí, la DGT vuelve a suspender en julio, lo mismo que los 7 meses que llevamos de año, tanto si los comparamos, si comparamos las cifras con 2019, antes de la pandemia, como si las comparamos con el año pasado, 2021, que supondrá que hay casi un 20% más de fallecidos, con casi 100 personas que han perdido la vida en la carretera en lo que va de año. Que personas más. Parece que las medidas y los cambios normativos no han servido para mucho, y menos las campañas de tráfico más sensibles. Han aumentado los siniestros en las carreteras convencionales, los accidentes frontales han aumentado, cuando está en vigor desde el pasado mes de marzo una norma que suprimía el margen de seguridad de 20 kilómetros hora para adelantar. Esto hay que sumar, pues, unas carreteras y autovías que necesitan mantenimiento, un parque de vehículos muy viejo y ahora un menor gasto en mantenimiento del vehículo. A ver, Alfonso, ahora vamos a ver si puedes responder a una pregunta que nos trasladan muchos oyentes. ¿Cuáles son los días de la semana y las horas para repostar más barato la gasolina y el diésel? Pues para ahorrar un poquito más a la hora de echar combustible, os diré que el lunes, hoy, es el día más barato de la semana, aunque en las últimas semanas he podido comprobar que el viernes también es un buen día. Por contra, el día más caro para repostar de la semana suele ser el sábado. Y en cuanto a las horas, pues por la mañana, con la fresca, suele salir un poco más barato que por la tarde. Las empresas, recordemos que las empresas de distribución de combustible actualizan los precios al menos 2 veces al día, normalmente a medianoche y a partir de las 3 de la tarde. Y atención ahora a esta sorprendente noticia. Unos estudiantes desarrollan un coche eléctrico que limpia el aire de CO2 al circular. Sí, es un prototipo que se llama Zen, que han desarrollado los estudiantes de la Universidad Técnica de Eindhoven, Holanda. Este automóvil captura más CO2 del que emite durante la conducción, teniendo en cuenta el mix energético para cargar su batería. Es un prototipo que purifica el aire mediante un filtro especial que almacena, captura y luego elimina en la misma estación de carga. Según los alumnos, este coche, que aún no está patentado, capturó el equivalente a 2 kilos de CO2 a través de un filtro especial a lo largo de 20.000 kilómetros en un año. Esto significa que 10 coches pueden almacenar tanto CO2 como un árbol. Igualmente, este prototipo ha sido fabricado mediante impresión 3D, casi no hay residuos, buscando ser un coche con una huella neutral de carbono, tanto en la fabricación como en uso. Hablamos ahora de Instagram, que muestra las tendencias, los gustos y las actividades de millones de personas. También está presente el mundo del automóvil. ¿Cuáles son las marcas de coches con mayor relevancia en esta red social? Pues según un análisis de CarWow, donde se han contabilizado la presencia de cada marca por millar de publicaciones, en España la marca con mayor presencia es Audi, con 123 publicaciones por cada millar, seguida de otra alemana, BMW, con 81, y en tercer lugar se sitúa la española Seat, con 65, la primera marca de coches generalista entre las más seguidas en Instagram. Completando el top de las marcas de automóviles con más relevancia, en el cuarto puesto se encuentra Porsche, con 50 por cada 1000, por delante de Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Renault y Volkswagen. Perfecto, Alfonso. Para los amantes de los automóviles y su cultura, en septiembre llega Autopía, un evento que se va a celebrar en un bosque repleto de olivos centenarios. Cuéntanos, ¿cuándo y dónde? Pues esta gran fiesta del coleccionismo de automóviles tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en un lugar único, en Boadilla del Monte, Madrid, en concreto en el espacio privado de 70 hectáreas de verde del bosque de la ciudad del Banco Santander. En plena naturaleza se van a poder disfrutar, contemplar hasta 400 coches y motos de todas las épocas y estilos. Además habrá música en directo, food truck, espacio infantil y una exposición con objetos de Michael Schumacher. Pero también me gustaría apuntar en la agenda otra cita, en este caso en el Burgo de Osma, Soria, se celebrará el segundo encuentro nacional de motos antiguas, anteriores a 1979, un tercio de ellas serán motocicletas preguerra, muchas de los años 20. Por último, consulta de un oyente de Toledo, Aurelio, que tiene una duda. He oído que si en el cuadro de instrumentos se me enciende el testigo EPC, debo llevar el coche al taller. ¿Es cierto o cómo debo proceder? A ver, el EPC es un testigo, es un dispositivo que va asociado a la ECU, la unidad de control electrónica, que se puede activar, se puede encender cuando detecta un fallo electrónico. Un sensor que da la orden al coche de ralentizar la velocidad y las revoluciones del motor se limitará a una baja velocidad. Aunque también va a depender de la marca del vehículo, el testigo EPC nos alerta de problemas de entrega de potencia, aceleración e inyección, problemas incluso con el ABS o la dirección asistida. Este chivato en el cuadro de instrumentos, este testigo nos indica problemas de cierta gravedad, por ello lo mejor es llevar el coche al taller rodando con la marcha del cambio más larga posible para no revolucionar el motor. La otra opción, por supuesto, coger una grúa. Pues Alfonso, muchísimas gracias por ponernos al tanto de todo. Es un placer hablar contigo. Hasta el próximo día y ¿cómo te vas? Y me voy, como siempre, poniendo el intermitente. Perfecto. Nosotros también nos vamos, dejando las calles puestas a las 5:53 de la mañana. Sobre las 4 vamos a volver a estar por aquí, eso será mañana. Así que te pido que nos acompañes, no faltes a esa cita que tienes con Poniendo las Calles. Te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE, que nada, comienzan en un ratito, a las 6 de la mañana. Gracias de verdad por habernos acompañado un día más y que pases un feliz lunes. Soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Preguntas, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón. Y va a refrescarse. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón. Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de la